Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ariel Torres, pastor de la Iglesia Hispana de Anaheim, y me acompaña el licenciado Marco Rodríguez. Bienvenido. Encantado de estar aquí, pastor, para este estudio. Y también me acompaña el pastor laico Raimundo Velázquez. Bienvenido. Gracias una vez más y juntos vamos a aprender más de la escuela de Dios. Inclinamos el rostro para orar. Eterno y amante Padre que moras en el cielo, te damos las gracias una vez más y queremos pedirle a tu Espíritu Santo para que al estudiar tu palabra nos abras el entendimiento y poder así compartir las buenas nuevas para nuestros amigos y hermanos en este momento. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Esta semana estaremos estudiando un tema muy interesante, la educación y redención. Y el papel de la educación es enseñarnos y la enseñanza trae aprendizaje a nuestra vida. Alguien dijo que nadie nació sabiendo. Todo se aprende en esta vida. Y esta semana veremos la dinámica de un maestro con sus alumnos. Marco, ¿tú conoces un poquito de esta área? Un poquito, más o menos. Vemos que el maestro lo que hace es compartir información con los alumnos. Y entonces, pero no todos los alumnos aprenden la misma forma. Entonces, tú tienes que ver y aplicarla a la lección. Y cambiarla y modificarla para que ellos puedan entenderla, porque la finalidad de eso es que ellos pasen el examen. Y Raimundo, tú como padre tienes hijos que van a la escuela. ¿Cuán frustrante puede ser cuando los hijos no aplican o no aprenden lo que se está enseñando? Siempre uno lucha con ellos, ¿verdad? Porque es parte, uno como padre no nace, uno no tiene un título de padre, pero ya cuando uno tiene los hijos, uno empieza a hablar con ellos. Mira, tú puedes, lo motivamos. Cuando tienen una F, una B, una C, digo, tú puedes a la A, tú puedes. Y oramos con ellos y estudiamos y les echamos por, decimos que son inteligentes. Y de esa manera ellos se motivan y ellos empiezan a salir adelante. Y así es mismo Dios con nosotros. Dios nos motiva con tantas promesas que hay en su palabra. No están solos, yo estoy con ustedes. Mandaré su Espíritu Santo para que los conduzca a toda la verdad. O sea, tenemos todo a nuestro alcance también, como hijos de Dios, como alumnos del gran maestro. Sí. Así es, Marco. Y una virtud muy hermosa del gran maestro, y yo creo que tú la tenías como maestro, es la paciencia. Exactamente. Porque como estaba diciendo, no todos los estudiantes tienen la misma capacidad. Y algunas veces se impacientan, hacen demasiadas preguntas y que no lo estás entendiendo como lo deberías de entender, pero la paciencia da sus verdaderos frutos, porque la finalidad de eso es que ellos puedan tener éxito en la clase. Y cuán hermoso, Michael, para un maestro ver que al final, cuando tú haces el examen, un grupo de tu estudiantes se han aplicado y pasan el examen. Oh, eso es algo grandioso. Es como llegaste a la meta que tú querías. Yes. Y en la vida espiritual. Es como el maestro cumple su misión con el alumno. Cuando el alumno saca una A y calificó y con buenos grados, el maestro se siente orgulloso. También el padre se siente orgulloso porque su hijo salió con buenos grados. Y ese es el punto que el maestro quiere que su alumno capte y pueda ser el mejor. Y es lo mismo que quiere hacer Dios con nosotros. Uh-huh. Llevarnos a ser mejores para poder testificar de cómo el Dios trabaja en nuestras vidas y así ser maestro para otros alumnos que quieren aprender de Jesús. Tenemos amigos que nos están viendo, que tal vez no conocen mucho de Jesús, pero a través de nuestra experiencia, de lo que hemos aprendido, podemos explicarles a ellos y compartir con ellos las buenas nuevas. Porque cuando hablamos acerca de la educación, es algo eterno, es algo de la eternidad, porque dice en Juan 17:3, la eternidad consiste en conocer a Dios y a Jesucristo que has enviado. Y en la historia bíblica lo hermoso es que el gran maestro termina con una historia feliz, con un triunfo. Y es no debido a los estudiantes, sino debido a algo que la Biblia llama la gracia divina. ¿Qué es eso, Raimundo? Según Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué más podemos decir? La gracia es un regalo, es un don inmerecido para el ser humano. Y es ese regalo, Cristo Jesús, que vino a morir ¿qué? En la cruz del Calvario para que tú y yo podamos alcanzar la vida eterna. Y esa gracia, Michael, no se puede comprar ni se puede obtener. Sí, pero sí podemos aprenderla a través de que, del estudio de la palabra de Dios y viendo la vida del gran maestro. Es muy importante contemplar a Jesús, porque al contemplar a Jesús podemos recuperar esa imagen que hemos perdido. Amén. Y es lo que ocurrió, mis queridos amigos y hermanos presentes. Cuando fuimos creados, dice la palabra de Dios que recibimos la imagen de ¿quién? La imagen de Dios. Tristemente, la entrada del pecado a este mundo ha casi extirpado, borrado la imagen de Dios. Esta frase, la imagen de Dios, ¿qué entendemos por esta expresión? Primeramente, me encanta la forma que esta persona lo describe. Cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la de su creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Cristo piensa y hace. Y eso es lo que nosotros hemos, hemos obtenido por su creación. Y aunque la Biblia no nos define así en claridad qué es la imagen de Dios, creo, Raimundo, que hay un versículo muy importante en 2 Corintios 4:4 que nos dice a nosotros que la imagen de Dios, hoy en día la humanidad la puede ver en la persona de Jesucristo y por consecuencia en la persona de la vida de su iglesia que somos nosotros. Si nos comparte 2 Corintios 4:4. Dice de esta manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos dice que Cristo es la imagen de ¿quién? De Dios. Y esa imagen, yo no creo que sea tanto su forma, su apariencia física, sino fueron los atributos o el carácter que Jesús reveló en esta tierra en su ministerio. Y ese es lo que quiere para nosotros. Al poder contemplar a Jesús, su pureza, y poder contemplar el carácter de Dios, entonces vamos a ser finalmente transformados por medio de la gracia. El enemigo, tenemos el enemigo que trabaja para que no podamos entender, pero está la otra parte. Dios da todo, da a su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que podamos comprender más y poder así ver la imagen de Dios, cómo es Dios es mejor en todas las áreas. Por eso, amigo, te quiero invitar para que tú tomes tiempo en una relación íntima con tu Salvador. Y así vas a poder aprender más de Él, de su riqueza, de su gracia. Y el estudio de la Biblia, que es un proceso de educación maravillosa, tiene como objetivo, mi querido amigo, es restaurar en ti y en mí la imagen de nuestro Dios. En otra palabra, que tú y yo podamos reflejar ese carácter maravilloso, amoroso, perdonador, misericordioso, que Jesús mostró en este mundo con las personas que venían a Él buscando algún tipo de ayuda y de apoyo. Y ese carácter de Jesús es necesario que hoy en día la iglesia lo refleje, Raimundo y Michael. Pastor, y no solamente ese, es a través del estudio de su palabra que más conocemos a Jesús. Ese que su palabra, ¿qué? Es la viva voz de Dios hablando a nosotros. Es la presencia de Dios a través de su palabra guiándote, ¿para qué? Para que cada día tú y yo podamos conocer a Jesús. Y nuestros amigos que nos ven a través del estudio de la palabra puedan conocer a Jesús y al mismo tiempo experimentar y tener la experiencia de conocer al Dios Todopoderoso y cómo Él transforma las vidas para ser alumnos aprobados para el reino de los cielos. Y en el libro El Camino a Cristo, mi querido amigo, se lo invito, si no lo tienes, que lo consigas. Es un libro maravilloso, cristocéntrico, presenta a Jesús de una forma extraordinaria. Dice allí la escritora, Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre, Michael. Eso es. Y hasta lo que hoy Él sigue quiere trabajando. Hacer es grabar su ley en nuestro Amén. Corazón, porque la ley es el presunto del carácter de Dios. Por lo tanto, en esta lección queremos recordarte y queremos invitarte para que tú busques a Dios en tu vida. Permita que Él pueda educarte, enseñarte y tú puedas aprender a reflejar sus valores, sus principios y su carácter. El tiempo ha terminado, pero Michael, ¿nos puede pedir en oración, por favor? Claro que sí. Gracias, oh Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos has dado de derramar tu gracia sobre nosotros para que esa imagen perdida pueda ser restaurada. En tu santo nombre, amén. Amén.

Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ariel Torres, pastor de la Iglesia Hispana de Anaheim, y me acompaña el pastor laico Raimundo Velázquez. Bienvenido una vez más. Gracias una vez más y con ganas de estudiar la palabra de Dios. Y también está con nosotros el licenciado Wilfredo Velasco. Bienvenido al estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor, por la invitación, por estar aquí y muy contentos de estudiar la palabra del Señor. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias una vez más porque nos permites, Señor, aprender más de ti. Pedimos siempre de tu sabiduría, de tu amor y que podamos entender y así podamos, Señor, también enseñar a los que no pueden entenderlo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El enfoque de la lección de este día tiene que ver con el papel de la Escritura. ¿Qué papel juega la palabra de Dios en la vida del creyente? Y es importante que sepamos esto porque toda la Biblia, y eso lo vemos, toda la Biblia es un libro educativo. Amén. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 17, encontramos lo que considero el papel primordial de la Escritura. Versículo 15, Raimundo, ¿qué nos dice? Dice de esta manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos aquí un papel importante de las escrituras, Willy, que dice que nos hace sabio ¿para qué? Para alcanzar la salvación. Y es porque la escritura nos lleva ¿a quién? A Dios. Correctamente. Nos enseña cómo llegar a Él. Es como un mapa. Que más leemos, más aprendemos de Él, y de esa manera podemos ver quién es Dios en nuestra vida. Porque la Escritura no nos salva, pero nos lleva al Salvador, Raimundo. Amén, así es. Es el libro de libros. Por algo es llamado un libro especial, porque es el que aquí está impregnada el carácter de Cristo y el camino a la vida eterna. Y no es un libro común y corriente, porque hay muchos libros, hay cientos, miles de libros, millones que se han escrito, pero dice la palabra de Dios en el versículo 16, léanos por favor, Wilfredo. Toda escritura es inspirada divinamente. Escuchemos eso, mi querido amigo. Toda escritura, desde el libro de Génesis, en el capítulo 1, hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, es un libro que ha sido inspirado ¿por quién? Por Dios. No es un libro común ni corriente, no procede de la mente humana, viene directamente de la sabiduría divina. Amén. Por eso que es el libro por excelencia en la enseñanza del cristiano. Amén. Y también dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Amén. Ahora, vamos a desgranar estos detalles porque es importante que nuestros amigos entiendan la utilidad o la importancia de la Biblia. ¿Por qué Dios vio necesario darnos este libro maravilloso? Había un propósito que Dios tenía con él. Número uno, dice que es para enseñarnos. ¿Qué significa enseñar de vuelta? Enseñar es aprender las cosas de Dios, aprender algo nuevo, algo diferente, algo que nos conduzca a mejorar nuestro estilo de vida. Y a nuestros amigos que nos ven, es a través de la palabra que Jesús nos quiere enseñar cómo es el amor del Padre hacia con nosotros. Y esta enseñanza, Willy, es bíblica, es religiosa. Aquí es para darnos instrucción, ¿qué cosa? Religiosa a nosotros. ¿Por qué el ser humano necesita instrucción religiosa? Porque muchas veces no sabemos de ese Dios maravilloso. No entendemos porque muchas veces, si no leemos, digamos, guiados por el Espíritu de Dios, muchas veces leemos la Biblia, pero no la entendemos. Pero si leemos guiados por el Espíritu de Dios, comprendemos que ese Dios es maravilloso, que ese Dios vino a salvarnos y para llevarnos con Él. Pastor, y es un manual. Uh-huh. Cuando usted compra un televisor, ¿qué viene ahí? ¿Viene un manual para qué? Para que usted vaya acomodando la televisión y para que quede, para que no se descomponga, pero para el hombre, que no se friegue. Pero el hombre no le gusta leer el manual. Ajá. Por eso fallamos muchas veces los aparatos. Y es lo que pasa, hay, hoy en día hay mucha diversidad de conceptos religiosos, creo que porque no he leído el manual. Y porque toma tiempo leer el manual. Así sabemos es. Que leer la palabra de Dios consume, toma tiempo, pero es un tiempo maravilloso. Y la falta del estudio de ella crea la confusión que hoy en día existe, Willy. Claro, porque muchas veces, como decimos, no leemos la palabra, porque muchas veces queremos figuritas, queremos fotos, y decían leemos, pero cuando es así, ah, no, esto está aburrido. Y muchas veces, como decimos del manual de la televisión, ah, no, no, esto no, no lo entiendo. No lo entendemos porque no lo estudiamos, pero si comenzamos a estudiarlo, a detallarlo, guiado por el Espíritu de Dios, ese libro es maravilloso. Y en el proceso hay una palabra que dice corregir. Después de que por si algo valga nada mal, regresamos al manual a ver en qué fallamos. Y es la palabra que nos corrige si nos queremos salir del camino. ¿Para qué? Para seguir en la senda angosta que nos conduzca a la vida eterna. Y lo bello también de este manual es que, digamos, leemos un versículo las 10 veces nos habla algo diferente. Y de vuelta, cuando entramos a cualquier libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, vamos al libro de Génesis, vamos al libro de los profetas, encontramos en ellos conceptos de educativo, no solamente para la vida espiritual, pero para nuestra común existencia en cómo relacionarnos uno con otro. Quiere decir que, número uno, sirve para enseñarnos. Amén. Número dos, sirve para redarguir. La palabra redarguir, mi amigo, es para aquellos que no tienen un conocimiento de Dios y no saben lo que es el pecado, o lo que a Dios no les gusta, ellos pueden de esa forma conocer la voluntad de Dios. Porque hoy en día, Willy, hay mucha gente que no conoce lo que es el pecado o lo que Dios no aprueba. No, por eso, porque todos piensan que todo está bien. Porque no nos gusta que nos digan, oh, tú estás mal. No, no, no, yo estoy bien, todo el tiempo estoy bien. Pero la Biblia nos muestra nuestro pecado muchas veces, en lo que estamos fallando, en lo que Dios no quiere que hagamos. Y por eso muchas veces mucha gente no le gusta leer, porque no le gusta que se les diga las cosas. Y es a través de su palabra, pastor, que él redarguye al ser humano, amigo, amiga que nos ve. Es a través de su palabra que el Señor te va a conducir a que reconozcas tu estado y que donde estás no puedes, no hay solución, a menos que Cristo llegue a tu vida y seas transformada por el Espíritu Santo, va a haber solución a tu problema. Y eso es lo que quiere ser a través de la palabra de Dios, lo que quiere ser Dios con el ser humano que está lejos de él, que no lo conoce. Es ese medio que Dios quiere usar para redarguirlo y traerlo y reconocer que hay un Dios todopoderoso. Y para los que ya conocemos a Dios en la vida, tristemente cometemos errores. Amén. A veces no hacemos las cosas como Dios quiere. A veces nuestras actitudes no son las mejores. Y aquí es donde Dios nos corrige, porque también, amén, la Biblia es como un cinto, pero un cinto cariñoso. De amor. Es de amor, que nos da unas palmadas para que... Son caricias. Sí, son caricias del mundo. No, pues, ¿Y para qué son? Para recomponer lo que hemos hecho mal. O sea, ese es por eso, cada vez que vamos a la palabra de Dios, encontramos, ay, fallé en esto, pero ahí está su palabra volviendo a, como un martillo, diciendo, hijo, aquí está, ese es el mejor camino para ti. Esa es la manera, pues el Señor está dispuesto a corregir, pues es un Dios de amor, un Dios que no se cansa de su misericordia, de darnos todo el tiempo. Él está ahí llamándonos con amor eterno, ese te amado. Yo creo que desde el comienzo, Dios nos ama. Y siempre ha mandado una persona, un que se llama un profeta, o alguien, ¿para qué? Para que podamos componernos y volver a Él, a volvernos de nuestros malos caminos. Siempre está ahí, como una madre, un padre está para su hijo, para ayudarle a seguir adelante. Dios está con nosotros en todo momento. Y lo último, el último propósito dice aquí que es para instituir, pero cuando vamos al original dice que es para entrenarnos. Sí. Es como que estamos en una batalla. Willy, tú eres entrenador de equipos. ¿Cuál es el papel del entrenador con los jugadores? Pues primeramente enseñarlos la táctica, cómo vamos a desempeñar el papel en la cancha, digamos, la defensa, cómo va a trabajar, el mediocampo, cómo va a trabajar, quiénes van a anotar el gol, cómo vamos a hacer las jugadas especiales. Y uno va enseñándole para que entienda el modo de jugar. Y el entrenamiento aquí es de índole espiritual, Raimundo, para que nosotros podamos llegar a ser hombres y mujeres que actuemos correctamente y por consecuencia, como hablamos anteriormente, podamos reflejar la imagen de nuestro Dios. Y no solamente es el pastor, también es la palabra motivación. Dios nos motiva a ser mejores, amén, a cada día aprender más de Él. O sea, es un estudio de toda la vida, es un aprendizaje de toda la vida. Cada día que más nos estudiamos su palabra, más aprendemos. Y es la palabra que encuentro aquí, es la motivación que Dios nos da. Mira, yo te amo, tú eres un joven inteligente, tú eres una jovencita inteligente, tú puedes dar más, solamente proponte, ponte en las manos de Dios y Dios va a obrar. O sea, Dios siempre está motivando al ser humano a que elija el mejor camino, que es el camino que de vida eterna a través de su palabra. Bueno, se ha acabado el tiempo, Raimundo. Si nos puedes pedir en oración, por favor. Oramos. Te damos gracias una vez más, eterno Padre, por el estudio de tu palabra. Síguenos dando sabiduría. Bendice a nuestros amigos que nos ven. En Cristo Jesús lo pedimos. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Michael Rodríguez y soy miembro de la Iglesia de Anaheim Spanish. Hoy nos acompañan dos de mis amigos, Wilfredo Velasco. Pues gracias, Michael, por la invitación. Estamos contentos y emocionados para tener la lección este día. Y también otro de mis amigos, Reinaldo Jiménez. Alegría, Michael, verte y estar aquí compartiendo contigo, con Willy, esta lección una vez más. ¿Por qué no nos empiezas con una oración? Claro que sí. Oramos, querido Padre Celestial, Señor, a esta hora te damos gracias por permitirnos este espacio para estudiar tu palabra, esta hermosa lección, Señor, que habla acerca de la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a expandir nuestras mentes para que tu Espíritu Santo pueda moverse, Señor, en ella y pueda darnos mucha inteligencia, mucha sabiduría, que nos ayude a conocerte más a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Algunas veces las personas que se confunden un poquito acerca de lo que es sabiduría y inteligencia. Sí. ¿Qué nos pudieras decir acerca de eso? Mira, la inteligencia siempre tenemos que definirla como la facultad que tiene la mente para aprender, entender, razonar ciertos temas en determinada realidad. La sabiduría, por otra parte, es la cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento. Oh, muy bien. Entonces, había personas en la Biblia que poseían eso. ¿Cuál nos puedes decir de un personaje en la Biblia que tenía poseía eso? Yo creo que el más famoso que tenemos es del rey Salomón. ¿Ya? Y en especial cuando le trajeron un caso muy difícil. Ya le trajeron a dos mujeres, las dos mujeres tenían su hijo, pero de una había muerto. Y eran de la misma edad y todo eso. Una decía que no, esa es mi hija, el otro decía, no. ¿Y él qué hizo? Para hacerlo corto. Él hizo, ok, tráigame una espada y córtenlo al niño en dos y déselo una pedazo, la mitad a una madre y la otra a la otra. Pero la madre que era verdadera sintió en sus entrañas que es su hijo y le dijo, no, no lo mates. Prefiero que se lo lleve ella. ¿Pero qué hizo la otra mujer? No, córtenlo, mitad para ella, mitad para... ¿Y qué dijo? No, es de esto. Porque ahí usó la sabiduría que Dios le dio a Salomón. ¡Wow! Tantas cosas que podía pedirle Salomón a Dios. Y yo pienso que lo mejor que le pidió fue la sabiduría. Michael, pero... sabe que hay una característica muy especial de que tiene la sabiduría. Y es que la sabiduría te lleva a la sensatez para poder actuar ante ciertas cosas. Y Salomón lo tenía. Eso tenía esa sensatez, esa prudencia para poder actuar. Ahora, vamos a ver más a fondo lo que es la sabiduría bíblica. Proverbios 1:7, ¿qué nos dice que es la sabiduría? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, la sabiduría que está ligado con Dios es la que nosotros queremos obtener. Pero Salomón se mete un poco más a fondo acerca de eso y lo amplía un poco más en Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. ¿Qué nos dice acerca de eso? Dice, no seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, sí, vamos a juntar esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es apartarse del mal. Son otras palabras, la sabiduría en sí, ¿qué es? Apartarse del mal. ¿Por qué es importante eso para nuestras vidas? Mira, regularmente cuando nosotros decidimos obedecer la ley de Dios, es apartarnos de todo aquello que es amenaza para nosotros, el ser humano. ¿Qué es amenaza para nosotros? Todo lo que nos perturba, todo lo que nos hace, todas las cosas que nos hacen, traen dolencia a nuestra vida, tristeza, todo ese tipo de cosas hace que nosotros nos entristezcamos. Entonces, la idea del Señor es que nosotros no caigamos en ese mundo de la tristeza o de la amargura que nos envuelve este mundo. Simplemente Él lo que quiere es darnos es paz, alegría a su lado. ¿Y cómo lo podemos tener? Solamente teniendo a Cristo en nuestro corazón y obedeciendo sus santas leyes. Exactamente. Y ahora lo que queremos tratar es, una vez que tú tienes esa sabiduría, ¿tú te quedas con eso o la puedes transmitir? Yo creo que sí lo podemos transmitir en la práctica. Porque muchas veces la inteligencia se queda y muchas veces no lo podemos compartir. Pero yo creo que la sabiduría sí podemos compartir. Y Dios nos las puede dar para compartir. Digamos, en la acción, como digamos, venían con el rey Salomón muchas personas para pedir su sabiduría. ¿Ya? Y nosotros podemos transmitir así. Oh, este es un hombre sabio, puedo platicar con él. Puede enseñarme algo. ¿Ya? Y yo creo que por eso Dios nos da, cuando nosotros lo pedimos, nos da esa sabiduría para que podamos compartir con él. Y no solamente compartir con las otras personas, sino lo que queremos es que los padres, una vez que han aprendido esa sabiduría, la puedan compartir con sus hijos, transmitirla a sus hijos. Lamentablemente, Michael, hoy vivimos en un mundo lleno de hostilidad. Uh-huh. ¿Y sabes por qué? Porque yo siento que a la familia hoy en día le falta que los padres transmitan esos valores, esos principios, uh-huh, esa sabiduría que nuestros padres y por antigüedad nuestro Dios ha querido implementarla dentro de la familia. Como eso se ha perdido, la familia se ha desquebrajado. Los hijos crecen con ciertos principios desvirtuados. Y por eso es que tenemos la sociedad que tenemos hoy en día. Lamentablemente, pero también podemos hacer algo. ¿Qué dice Santiago 1:5 acerca de la sabiduría? Si uno no tiene sabiduría, ¿qué nosotros podemos hacer? Pedirle es algo hermoso que Dios nos puso. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere y la será dada. Y una vez que Dios nos da esa sabiduría, podemos hablar acerca de los beneficios. Por ejemplo, nos ayudas a nosotros a ser más responsables. ¿Qué otros beneficios podemos ver ahí? También nos ayuda a protegernos de la desgracia. Mira, hay un versículo muy hermoso que dice que el sabio ve el mal. ¿Y qué hace? Se aparta. Simplemente se aparta. Si tú eres una persona prudente, eres una persona sensata y tú sabes que por allí hay algo que te va a hacer daño, simplemente no te metes por allí. Porque simplemente tú eres una persona sabia. Amén. Y también estabas hablando, cuando estuviste hablando acerca de Rey Salomón, acerca de cómo se puede beneficiar a otras personas. Ahora, ¿podemos llegar a la sabiduría completa o siempre vamos a estar aprendiendo? Mira, constantemente eso es un aprendizaje. Nosotros tenemos que sentirnos contentos con la sabiduría que hasta ahora hemos obtenido, mientras tratamos de conocer unas nuevas. Por eso Pablo pudo decir, no lo he alcanzado. Todavía me falta mucho por alcanzar. Pero ahora, podemos aprender a conocer a Dios y a confiar en su gracia por medio de la sabiduría. La sabiduría nos enseña a obedecer la ley de Dios. Y es una forma en que podamos educar a nosotros mismos. Sí, así es. Mira, realmente cuando nosotros decidimos estar de parte de la sabiduría, nuestro conocimiento va a ir creciendo, pero también la humildad. Son muchas cosas que están relacionadas, porque la sabiduría, aun y cuando no es igual que la inteligencia, sí están muy relacionadas. Y también están relacionadas con la humildad, con la sensatez, con la prudencia. ¿Por qué algunas personas dicen, ya me quedé ahí, no necesito alcanzar más sabiduría? Porque muchas veces piensan que lo tienen todo. Que saben algo, pero piensan que ya lo saben todo. Y no les gusta, digamos, aprender un poco más. Y por eso muchas veces llegamos a ser mediocres. Es como, digamos, un doctor que se ha graduado, pero vienen nuevos métodos, tiene que ir renovando. Y nosotros en la sabiduría vamos aprendiendo más, guiados por el, y como dijo Reinaldo, con humildad. Podemos hablar tanto más acerca de eso, pero nuestro tiempo se ha acabado. ¿Por qué nos cierren una oración? Amén. Padre amado Señor Jesús, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de aprender de ti. Danos esa sabiduría que venga tuya, Señor. Pero más que todo, danos la humildad para sobrellevar esa sabiduría. Bendice, Señor, a los que nos escuchan, a los que nos ven, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ariel Torres, pastor de la Iglesia Hispana de Anaheim, y me acompaña una vez más el licenciado Michael Rodríguez. Bienvenido a nuestra última día de estudio. Encantado de estar aquí en este estudio. Y también el pastor laico Raimundo Velázquez. Bienvenido a nuestro programa. Gracias una vez más, y estamos llegando al final, pero con una seguridad de que Dios nos ha cuidado y nos ha protegido y nos ha dado sabiduría para aprender más de su palabra. Michael, ¿nos puedes dirigir en oración para comenzar el estudio de la palabra? Gracias, oh Padre Celestial, por la libertad que tú nos das de poder estudiar de tu palabra. Y ahora que vamos a abrir, ábrenos nuestro entendimiento para que podamos comprender tus verdades. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Amén. Hemos estado estudiando cómo Jesús es el gran maestro y cómo la Escritura es el instrumento que utilizó para nuestro beneficio. Pero este gran maestro dejó este mundo. Y ahora veremos la educación en la iglesia primitiva. Porque aunque Jesús se fue, Él no dejó solo a sus discípulos, no dejó solo a sus hijos. Y vemos que nos dejó bajo la tutela del Espíritu Santo, y Él iba a continuar la obra educativa que Jesús había comenzado en la vida de sus discípulos y que también ha comenzado en nosotros. En el libro de Juan, Raimundo, capítulo 16, versículo 13, nos dice cuál era en parte la obra del Espíritu Santo. Dice de esta manera: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, notemos, Michael, dos cosas interesantes. Número uno, dice que el Espíritu Santo, como el gran educador hoy en día de la iglesia, dice que Él nos guía a toda verdad. Eso es muy importante, porque nosotros podemos leer la Biblia, pero no necesariamente entender lo que nos enseña. Y podemos llegar a interpretaciones erróneas de ella. Por eso dependemos del Espíritu Santo. Y Raimundo, algo importante, al sentarnos a leer la palabra de Dios, nosotros siempre aquí oramos en el programa, pero yo quiero recomendar a nuestros amigos que nos están mirando que ellos también oren, porque si no hay oración, no hay cosa, no hay dirección del Espíritu Santo. Y es que la oración es donde le pedimos al Señor que derrame su Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento y así poder aprender y entender el plan de Dios que tiene a través de su palabra. Porque ese es un libro espiritual. Y como es un libro espiritual y no cualquier otro libro, necesitamos la guía espiritualmente. Correctamente. No podemos entenderlo. Si no oramos, entonces caemos en el error de comprenderlo en una forma humanista o bajo el entendimiento humano. No solamente nos guía a toda verdad, el mundo dice que también nos hace conocer lo que vendrá en el futuro. Sí, es interesante que Dios, en su grande amor, no solamente nos deja así con el en el aire, sino que nos da la promesa de que nos va a revelar a través del Espíritu Santo cosas mejores, lo que puede suceder. Nosotros ya lo sabemos que Cristo viene, sabemos que van a pasar muchos eventos. ¿Por qué lo sabemos? Porque hemos estudiado que es su palabra, y es lo que invitamos a nuestros amigos, que a través del estudio de la palabra de Dios, con oración, con todas las súplicas a Dios, Dios te da la sabiduría para que tú puedas entender y aprender más de Jesús, y así no estar a ciegas en este mundo, sino saber que hay un mundo mejor reservado para cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, que sea para aclarar algo en la mente de nuestros amigos que nos están viendo, no es una fuerza, no es un poder, es parte de la Deidad, Michael. Exactamente. Es la tercera persona de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo y todos ellos son Dios. Amén. Entonces, no es una fuerza, sino es un ser personal, así como los demás. El Espíritu Santo, así es. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios trabajando en la tierra para alcanzar a las almas y conozcan a Jesús como su Salvador. Y es algo real, y vemos que el Espíritu Santo utiliza a hombres y mujeres que Él escoge o Él llama para que sean instrumentos los cuales pueden guiar al pueblo de Dios a la verdad. Y esto vemos en el caso de Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 4, vemos que dice Pablo que él cuando iba, él no iba con palabras humanas. ¿Cómo iba, Michael? No iba con palabras humanas, sino era la demostración y el poder del Espíritu Santo. Él no quería atraer a las personas a él, sino la quería atraer a Cristo, la quería llevar a Cristo. En otras palabras, cuando hablaba el apóstol Pablo, Raimundo, no era su criterio o su opinión. Dice que él hablaba la palabra del Espíritu Santo. ¿Cuán importante es que las personas que hablen de este libro hablen basado en lo que ha dicho el Espíritu de Dios? Es importante porque es la palabra de Dios. Es la que te va a instruir, no solamente al predicador, sino al oyente, quien lo prepara y lo hace entender el plan que Dios tiene para la vida de ellos, para todos los que hemos estudiado su palabra. Es el Espíritu Santo el móvil, el centro, para poder entender y explicar la palabra de Dios. No lo que yo diga, lo que pienso, no. Es lo que el Espíritu Santo dice, revelándome a través del estudio de su palabra. Y entonces el Espíritu Santo te lleva a toda verdad. Amén. Así que hay algo muy, muy importante que podemos ver. Él no se va a contradecir. Nunca va a contradecir la palabra de Dios. Más bien la va a establecer. Amén. Y en el versículo 5, creo que ahí hay algo importante. Dice que para que nuestra fe no esté fundada, Raimundo, no esté basada en sabiduría o conocimiento de hombre. Hoy en día hay muchas religiones que están basadas en conocimiento de hombre y no en conocimiento de Dios. Y es interesante, cuando el Espíritu Santo nos enseña, nuestra fe que se aumenta, se agiganta en los momentos difíciles. Estamos pasando por pruebas difíciles, no dudamos de Dios. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo nos conforta, nos llega, nos llena de paz. Dice, tú crees en un Dios y es la verdad. Por eso cuando vienen las tormentas, todo eso, o vengan fábulas e informaciones que no van de acuerdo para Dios, no vamos a ceder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha enseñado y nos sigue enseñando que la verdad se encuentra, ¿qué? En la palabra de Dios. Y lo que nos está enseñando es el plan de redención. Amén. Para nosotros. Y Él nos va a enseñar todas las cosas. Lo que todo, mi querido amigo, todo lo que tú necesitas para tu salvación, pídaselo al Espíritu Santo y Él te lo va a revelar. Y dice en el versículo 7 algo importante, que cuando el apóstol Pablo, los escritores de la palabra de Dios hablaban, dice que hablamos sabiduría de Dios, Michael. Dice que lo que ellos estaban hablando era el conocimiento que el Espíritu Santo le había impartido, dado a ellos acerca de Dios. Y lo que encontramos hoy en este libro es la palabra de Dios vivo, no son palabras de hombre. Exactamente, toda palabra es inspirada por Dios. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el propósito de la palabra de Dios es darte salvación. Y Michael, y su palabra es interesante, dice, pedir y se os dará. Hasta si no pedimos, ¿cómo nos va a dar? Dice, el Espíritu Santo está dispuesto a descender y tocar tu vida y transformarte, pero tenemos que pedir, búscame, toca y yo voy a responder. Y tú estabas diciendo acerca de ciertos problemas o ciertas dificultades que quizás podamos enfrentar en la vida. O confusiones religiosas, y entonces aquí la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo me va a ayudar, me va a recordar esas cosas que Él nos había enseñado anteriormente. Pues no nos quedamos a medias. Pues el versículo dice, Dios conducirá a toda la verdad, no a medias. Pero es interesante que a través de la oración, de humildad, de súplica, pidamos al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría y poder así aprender más el plan de salvación, porque al final esta lección nos está diciendo que hay una redención para todo aquel que acepte a Jesús como Salvador. Y mis queridos amigos, dice el versículo 10, que cuando usted va a escuchar a un predicador, a una predicadora, dice, escuche si él habla o no de parte de Dios, dice, lo que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Quiere decir que al hablar, hay que hablar lo que dice la palabra de Dios, que es lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a nosotros. Y el estudio de la palabra de Dios nos va a conducir a ese conocimiento pleno y total y llevarnos al plan de la salvación y redención a través de Cristo Jesús. Raimundo, el tiempo acaba y tienes que terminar con una palabra de oración, pero creo que tiene unos saludos. Antes, cuidado. Aquí a mis paisanos de Chiapas, un saludo, y ojalá y pronto nos veamos, ¿verdad? Bendiciones de lo alto, no solamente a los de Chiapas, sino a Venezuela, a Cuba, a donde todos nos ven. Dios me los bendiga grandemente. A Bolivia. A Bolivia. Al Perú, a todo donde se nos mete, en todo lugar. Oramos. Te damos gracias, Señor Jesús, una vez más, porque durante esta semana nos enseñaste que tú eres el Maestro de Maestros, que tu Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos a toda la verdad. Pedimos de tu Espíritu Santo que sea derramado sobre cada uno de nosotros y especialmente en nuestros oyentes, que puedan creer y sentir la presencia, tu voz hablándoles, llamándoles a que vengan a tus pies. Lo pedimos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.